como les comenté hace algunos minutos atrás, vamos a conversar acerca de la difusión de la cultura, el arte, las ciencias, como siempre es importante para que él les habla, por un tema de estar a cargo de la parte de producción de nuestra emisora, contenidos, y también por ejercer esta hermosa labor que es la parte de la docencia. La radio siempre la hemos tratado de entender como un medio de comunicación que promueve la cultura, que promueve las artes, que promueve el desarrollo social, el emprendimiento y por sobre todas las cosas las instancias de desarrollo en diferentes tipos de aspectos que son útiles y beneficiosos para los amigos que nos están escuchando. Bueno, hay un señor que nos está acompañando a esta hora en la mañana con el cual vamos a conversar. Le voy a pedir que se acerque al micrófono, por favor, a una distancia de unos 10 centímetros aproximadamente para conversar. Él publicó un libro y vamos a conversar con él inmediatamente. Hola, buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, Pedro Ponce Escobar. Pedro, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias. Bienvenido a la radio, pues. Gracias. Pedro, cuéntanos, ¿qué haces tú, a qué te dedicas y cuál es el motivo por el cual tenemos acá tu presencia? Bueno, yo soy profesor de Estado en Historia. Ejercí la labor de docente como profesor hasta unos 3 años atrás. Me pensioné anticipado, pero igual estoy ejerciendo en este momento unas pocas horas para no perder el training. Pero a la vez me dediqué un poco también a escribir en este tiempo. Antes también, cuando ejercía, lo hice. Y este último año hice algunas investigaciones para reafirmar, digamos, lo que fue la experiencia en la que yo participé, y de un hecho que ocurrió en Puente Alto en el año 1969, a fines del 69 y comienzo de 1960. Este hecho en gran medida conmocionó un tanto a la opinión pública puentealtina y tuvo cierta resonancia a nivel de Santiago, de nacional, e incluso fue también conocido fuera de Chile, en España e incluso en el Vaticano. Bueno, esto se trata del estudio de un hecho, como decía, que ocurrió acá. Es un movimiento de carácter religioso que ocurrió con la toma de la parroquia María Magdalena. Eso fue el día 2 de enero de 1970. Ahí se desató un movimiento que la prensa de la época lo calificó como el movimiento de los curas rebeldes. Y de este movimiento, el conflicto con la iglesia duró más o menos entre 15 días y un mes. Y después, una vez terminado el conflicto con la iglesia, se desarrolló un movimiento conocido como la Comunidad del Amor. El movimiento era encabezado por 2 sacerdotes españoles aquí en Puente Alto, eran personas muy jóvenes, y otro en la población Santa Adriana, que hoy corresponde a la comuna de Los Espejos. Cuéntame, ¿por qué la Comunidad del Amor? Ese nombre, en un documento que se entregó el día 20 más o menos de enero de 1970, cuando el movimiento este, los laicos que estábamos a cargo de la toma, junto con estos sacerdotes, deciden devolverle la iglesia que había estado tomada más de 20 días al cardenal Raúl Silva Enríquez, ahí señalan que se apartan de la iglesia católica y van a formar una comunidad del amor. Y después, dada la manera en que se establecían nuestras relaciones y cómo la gente, la opinión pública, digamos, los conciudadanos puentealtinos, veían, ellos también le comenzaron a denominar la Comunidad del Amor. Pues se trataba de hacer una vivencia, una convivencia basada en el amor fraterno, obviamente, y como una muestra, como un camino de acercamiento a lo que en esos años quienes estaban ahí creían, pues, que era el estar en el camino de Dios. En ese sentido es la Comunidad del Amor. ¿Cuál fue la relevancia que tuvo esta situación? Bueno, el movimiento este provocó un cisma dentro de la iglesia, ¿no? Provocó un sacudón dentro de la iglesia católica en esos años. El cardenal, la jerarquía estuvo muy atenta a esto. La prensa lo difundió mucho esto, y desde la misma prensa de donde uno saca esto de que habría sido el primer gran cisma dentro de la iglesia, porque esta toma fue la segunda en la historia eclesial chilena que desarrollaron algunos laicos. Antes había sido la iglesia joven que había tomado la catedral, pero eso no provocó un quiebre dentro de la iglesia. En cambio, el movimiento que se gestó aquí en Puente Alto provocó un quiebre. Estos curas fueron excomulgados finalmente, y junto con ellos salieron de la parroquia unos 200 o 300 seguidores, y esta cantidad de seguidores se mantuvo prácticamente durante todo el tiempo que duró la Comunidad del Amor, que fue 2 años prácticamente exactos. ¿Cuál es la motivación que tienes tú para abordar este tema? Encuentro que fue una bonita experiencia, una buena experiencia, bastante decidora, y que a mí me da la impresión de que no se le dio toda la relevancia que tenía en esos años. Es lo más común, eso sí, pues uno no se da cuenta lo que está viviendo cuando lo está viviendo, sino que después, ya cuando pasa el tiempo, objetiva el hecho y comienza a interpretarlo y a darle ciertas valoraciones que en el momento en que los vivió no. En el momento en que lo vivió está la efervescencia del hecho, pero ya después viene como el sacar la cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Es un movimiento genuinamente puentealtino, distrajo la atención de la gente, te repito, por prácticamente un mes, y después prácticamente 200 personas, digamos una 30, 40 familias o quizás más, continuaron en él. Las autoridades no quedaron ajenas a esto. De hecho, uno de estos sacerdotes después, en septiembre de 1970, fue expulsado del país. Nuevamente este hecho tuvo una relevancia nacional. Las motivaciones por las que echaron a este sacerdote del país nunca fueron muy claras, lo que denota que algo extraño hubo en la expulsión. Básicamente la expulsión se debió ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Nunca las dieron tan claras. El ministro del Interior de la época, don Patricio Rojas, ni el subsecretario del Interior, don Juan Achurra, ni investigaciones. De hecho, se usó un término que ya en esos años comenzaban a usarse como para disfrazar un poco la realidad o las verdaderas motivaciones. Que el sacerdote no estaba detenido, sino que estaba retenido. Y que mientras se le revisaban sus papeles, estuviéramos tranquilos, se nos dio un poco así un calmante. Y a los 2 días ya el sacerdote estaba sobre un avión en Pudahuel y con destino a España. Porque, como te decía antes, estos sacerdotes eran españoles. Entiendo. Oye, qué interesante. ¿Y tu libro dónde se puede encontrar? Este libro va a estar en una sola librería aquí en Puente Alto, que es la librería Francisca, en la calle Clavero, número 85, local 20. Un costo bastante módico, no, entre unos 5.000, 6.000 pesos, yo supongo que lo van a vender. Prácticamente un poco más del costo, ¿no? Es un libro de aproximadamente unas 160 páginas, está con ahí, una ahí muy buena... Ahí pones todo el caso, en realidad, ¿no? Sí, ahí está toda la historia, toda la historia. ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Tuvieron contacto después con ellos? Una vez que terminó la Comunidad del Amor, que la terminaron en los mismos sacerdotes, como va a aparecer en el libro, quienes se interesen lo van a ver. Esto fue en diciembre de 1971, ya de ahí no se supo prácticamente más de ellos aquí en Puente Alto. Nunca más, que yo sepa, se le vio nuevamente por acá. Ellos se fueron al sur y ahora estarían fuera del país, ya, como digo en el libro también, bordeando los 70 años. Interesante tu propuesta. Quiero que hagas la invitación una vez más a los amigos y darte las gracias una vez más por haber venido y acompañando. Ya, bueno, yo también te agradezco a ti. Bueno, y a las personas que a la época, 1969 a 1970, tenían unos 18, 15 años, un poco más y más, mejor todavía, y quieran saber las verdaderas razones de este movimiento, cómo fue que comenzó, cómo fue que terminó, cuál fue la relevancia que tuvo él, es bastante interesante. Este libro está muy bien hecho, está muy bien impreso, con algunas fallas obviamente, pero a quien lo lea, y bueno, y hay mucha gente que tiene que haber vivido esta experiencia que yo estoy señalando, y querrá leerlo, ver, recordar su propia vivencia, o la de algún familiar cercano, que lo más probable es que también haya muchas personas en esta situación. Que han vivido esta época. Exacto. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido el gusto de conversar con Pedro Ponce Escobar, como te decía, profesor de historia y vecino de acá, de Puente Alto, muchos años. Muchas gracias, Pedro. Ya. Un abrazo. Ya, gracias a ti también, igualmente.